Francia y la Comisión Europea reforzarán la cooperación judicial y la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. Este ha sido el principal acuerdo al que ha llegado la comitiva francesa desplazada hoy a Bruselas y la Comisión tras más de 2 horas de reunión para tratar las polémicas expulsiones de gitanos que se están llevando a cabo en territorio galo. El ministro de Inmigración francés, Éric Besson, se ha marchado contento con este avance, pero eso sí, ha asegurado que la libertad de circulación no puede ser incondicional y que, si así lo fuera, estaría permitiendo el tráfico de personas, entre ellos, de ciudadanos rumanos de etnia gitana. Además, Besson se ha defendido de las críticas recibidas por la polémica medida y ha indicado que bajo ningún concepto se trata de expulsiones colectivas. La repatriación a los países de origen es lo que dice la ley y nosotros aplicamos la ley. Bajo ningún concepto son expulsiones colectivas, sino repatriación individuales y depende de la situación de cada persona. De la misma manera, Besson ha propuesto que sean los 27 Estados miembros sin excepción los que traten de integrar a los gitanos. Labor ha dicho que no le corresponde únicamente a Francia.